Ya les informamos el pasado viernes del acto de entrega oficial ya de esa Q de calidad a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, algo que se conocía ya desde principios de año, pero sí que es cierto que se estaba a la espera de que tuviese lugar el acto concreto de entrega. No queríamos dejar pasar estos días, desde luego, para felicitar a los trabajadores técnicos del Convento de Capuchinos, del Museo de la Piel. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico, sin duda, al alma de este proyecto, como es Maribel Lobato. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues bienvenida, y antes que nada, enhorabuena, desde luego. Ya decimos que hablábamos contigo a principios de año sobre la concesión de esta Q de calidad, pero la entrega fue este pasado viernes y viene a certificar lo que además ya se conoce y se puede ver en los propios datos de visitas, en la relevancia. Ahora vamos a comentar también algo que se venía observando, esa consolidación del proyecto, y un paso más es esta Q de calidad, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, esto ya estaba programado desde hacía algún tiempo. Lo que pasa es que con el COVID pues se ha pospuesto, pero ya sabíamos desde hace algunos meses que lo íbamos a tener en breve. Las cosas han salido con lo del COVID un poco retrasadas, pero ya se sabía que nosotros estábamos con la Q de calidad ya concedida desde hace algún tiempo. Pero bueno, todo es bienvenido y si es para que todo esto tenga relevancia en el exterior, pues bienvenido sea. Además, una calidad turística del propio centro expositivo, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Los propios visitantes ya lo trasladaban a través de internet, a través de diferentes plataformas. Bueno, iban dejando sus opiniones y siempre con una puntuación muy muy elevada, así que es el mejor reflejo, ¿eh? Pues la verdad es que sí, hemos tenido mucha suerte, porque la gente que nos ha visitado ha sido muy consciente de que y se han ido muy contentos, que a nosotros nos satisface mucho que la gente se vaya contento y que se vayan hablando bien de esto. Y eso da pie a que venga mucha gente más y los comentarios que ponen, pues hace que la gente, pues cuando piensa venir a Ubrique y se mete en esos portales, pues siempre hay opiniones de nosotros muy favorables y la gente decide de venir a vernos, claro. Por ejemplo, a través de TripAdvisor, ya lo decíamos, que se calificaba, no TripAdvisor ya en concreto, sino todas las personas que han ido pasando por el Museo de la Piel, al entrar y calificarlo, bueno, pues lo calificaban como excelente, y era una de los destinos con mejor puntuación, veíamos, ¿verdad? La verdad es que sí, nos hemos convertido en la cosa más visitada de la Sierra de Cádiz, que no es poco. Y bueno. Yo era una persona que tenía muchas expectativas cuando empecé con este proyecto y la verdad es que se está cumpliendo todo aquello que yo pensaba que podía ser real. Y la verdad, en ese aspecto, pues me siento muy satisfecha de que esa idea que tuve yo un día y que sabía como buena viajera que soy y me ha encantado viajar y ver muchas cosas, que mi pueblo tuviera algo específico y especial que se pudiera visitar con ese arraigo y con esa gusto, ¿no?, de que la gente pueda comprender lo que es la historia de Ubrique a través de su trabajo y de la gente de Ubrique, de lo que trabaja y cómo trabaja. Pues eso era lo que yo tenía dentro de mí, que mira, se está convirtiendo en una realidad y que eso me llena a mí de mucha ilusión. Es una muestra además de turismo industrial, ¿no? Del que tanto se habla ahora mismo, que es una apuesta que debe de serlo, de futuro, y que, bueno, pues por ahí ya iba esta iniciativa que se va consolidando. Hombre, eso de turismo industrial también nos da un poco más, que no solamente vienen aquí personas que vienen a ver el museo, sino que vienen ya gente que son gente del mundo de los negocios, del trabajo. Y entonces vienen aquí también muchos diseñadores buscando inspiración de todo lo que hay y de todo lo que hubo y de cómo se hizo. Y entonces todo se le ofrece aquí, porque la historia, ya empezamos con la historia, cómo empieza Ubrique. Y es por su ubicación, por los dos parques naturales que tenemos alrededor, que por ahí empiezan los curtidos, y todo esto se hace una trayectoria, desde los principios de Ubriques hasta hoy día. Maribel lo decía. Solamente parece que le está gustando bastante. Y con datos sobre la mesa, por tanto, ¿es el centro expositivo con mayor número de visitas de toda la comarca de la Sierra? Pues sí. Es el sitio donde más viene la gente a vernos. Y además estamos viéndolo, nada más que se ha levantado la veda del COVID, estamos saturadísimos. Hoy tenemos dos grupos por la mañana, uno por la tarde, que son los tres grupos que tenemos al día por tener seguridad, ¿no? Porque antes teníamos algunas veces hasta cuatro y cinco, pero ahora por seguridad pues estamos todavía un poco, yo creo que es una idea bastante buena, porque también tenemos que cuidar por los que vienen y por los que estamos. Y no podemos saturar las cosas demasiado. Pero vamos, que si quisiéramos, pues ya teníamos cuatro o cinco excursiones al día, ¿eh? Así que si no hay más, es porque se está filtrando para que no haya tampoco demasiadas aglomeraciones. Claro, hombre, tenemos que cuidarnos y cuidar a los que vienen también. Y eso es una forma de hombre, también de espaciar un poco, que respire la sala entre grupo y grupo, con ventilaciones y con cosas, en fin, que se está cuidando mucho el tema de la salud, claro. Esto no es algo además puntual, digo, esta afluencia, sino que me decían, ¿no? Me comentaba alguna persona que, por ejemplo, este fin de semana la cantidad de visitantes que se veían como reflejo, digo, ¿no? Allí en el Museo de la Piel, una gran cantidad de grupos al nivel de la prepandemia incluso, ¿no? Sí, más o menos igual que antes de la pandemia. Y de hecho, y con muchísimas llamadas telefónicas, que ya vamos a tener que meter una telefonista aquí, porque es que no nos da abasto a atender el teléfono, ¿es verdad? Y de hecho, te iba a decir, ¿no?, precisamente relacionado con eso, ¿no?, que ya con la agenda en la mano del 2022, no sé si ya con citas para reservas para entonces. Pues sí, ya tenemos hasta marzo, abril, tenemos cositas cogidas ya de turoperadores que no tienen ya sus programaciones y nos están cogiendo los sitios porque saben que si no llegan a tiempo no pueden verlo. Por hacer, eso en cuanto al presente y lo que queda de consolidación, bueno, con las buenísimas perspectivas de cara al futuro, pero si ya que estamos hablando de esa Q de calidad, Maribel, si echamos la vista atrás al pasado, recordemos, una iniciativa que se materializaba en el año 2003, en aquella época, de forma itinerante, ¿verdad? Sí, muy cierto. De forma itinerante, yo ponía una vez al año con motivo del Día del Petaquero, lo ponía, lo quitaba, hasta que ya un buen día me dejaron a mí, el alcalde de turno de aquel momento, me dejó que dejara las cosas aquí para no tenerme las que llevar, porque era un trastorno bastante grande para mí, de muchísimo trabajo y de muchísima fuerza, porque había que moverlo todo y llevártelo. Entonces ya se decidió de que se quedaran las cosas ahí hasta el otro año, y poco a poco, pues nos fuimos integrando hasta que hoy día pues tenemos esto que, la verdad, es un orgullo muy grande para el pueblo de Ubrique, porque viene la gente, y aquí lo que se habla siempre es del pueblo, de la gente, del trabajo que hace nuestra gente y de lo bien que trabaja nuestra gente. Quiere decir que todo el mundo contento debe de estar, por lo menos. Aquí se intenta de que todo el mundo fluya, de que todo el mundo esté contento en la parte que le corresponde. Además, Maribel, con unos fondos expositivos que habéis catalogado, ¿no? Durante este tiempo habéis culminado esa catalogación y creo que estáis cerca de las 6.000 piezas, si no me equivoco. Estamos ya pasadas las 6.000 piezas. Más ya. Así que mucho más. Más de 6.000 piezas, artículos de piel, herramientas, fotografía, bueno, sobre todo piezas. Piezas. Yo me dediqué a hacer compras de piezas muy emblemáticas que yo veía, de bolsos específicos, y la verdad es que tenemos ahora mismo, que queremos plantear también el récord Guinness en bolso, que tenemos 1.600 bolsos. Nada menos, 1.600 bolsos, y es algo que hemos apuntado en alguna que otra ocasión, se está trabajando para eso mismo, ¿no? Para conseguir ese récord Guinness, ¿no? Para hacer el récord Guinness en bolsos también nos daría otra acreditación más. Claro. Si tuvieras que escoger alguna pieza o algunas ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que tiene un valor simbólico para ti? Para mí tiene un valor simbólico el Borzo de Cachito, de hace 100 años casi, de 97 para arriba. Esos borzos que hicieron estas mujeres cogiendo los cachitos que sobraban de hacer otras tareas. Esos son, bueno, para mí esta historia es algo muy emblemática. Y la cuento aquí todos los días. Claro que sí. Y la cuento aquí todos los días. Yo creo que el éxito de esto es la naturaleza con la que se cuenta la historia verdadera de este pueblo. Pues la evolución de lo que ha sido. Efectivamente, desde los borzos de cachito hasta trabajándole hoy día a todos los grandes diseñadores del mundo entero. Y toda esa historia. Los primeros fueron los borzos de cachito. Por la iniciativa de esas mujeres de no tirar esos cachitos que era piel y que no querían tirarlo. Y por la supervivencia de decir, esto hay que aprovecharlo porque esto no lo vamos a tirar, ¿no? Es que es muy fuerte y además una historia preciosa. Estamos hablando de hace casi un siglo y desde entonces, claro. Bueno, pues piezas de distintas épocas, ¿verdad? Pues claro. Bueno, pues todo ello dentro de lo que es esta exposición que sigue dando pasos. Que, bueno, pues en esa consolidación estamos viendo la gran cantidad de visitas que sigue y cada vez a más, ¿no? Contando con, sobre todo, visitas individuales, pero se ha consolidado también como centro de recepción de grupos organizados, ¿verdad? De esos tour operadores que van visitando la Sierra de Cádiz y ya como punto fijo, obligatorio casi, pasarse por el convento de Capuchinos. Sí, eso nos llaman cada dos por tres porque viene nadie específico del mundo y vienen aquí y quieren ver esto y hacer una entrevista y tomar nota de todo lo que hay y además fotografías, como por ejemplo de los de Alemania para las 50 cosas maravillosas del mundo, pues también nos han cogido, también Radio Caracol de Miami. Caracol, Radio Caracol de Miami, que también está aquí esta semana pasada, también haciendo una entrevista y alucinado. Venían tres personas y una cámara, en fin, alucinados con la historia, que ya ellos venían con algo aprendido, pero que cuando llegaron aquí y vieron lo que fueron todos alabanza y todo una gente cariñosísima. Así que te lo iba a comentar ahora, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la trascendencia que está teniendo el proyecto también a nivel internacional, desde Alemania, un medio de comunicación que os ha elegido como una de las 50 maravillas del mundo para visitar, y estáis dentro de ese listado, porque evidentemente es un proyecto de Ubrique que tenemos que sentir todos como nuestro, y dentro de esas 50 maravillas estaría, como decimos, el convento de Capuchinos, esta exposición. Y por otra parte, la grabación que me decías de un reportaje sobre lo que es el Museo de la Piel por parte de Radio Caracol de Miami. Hasta allí han llegado noticias sobre lo que es este proyecto. Sí, de hecho este verano nos han visitado gente de Miami bastantita y además la gente de Miami le encanta todo esto. Le encanta muchísimo. Yo creo que ellos han dado publicidad por allí cuando ha venido Radio Caracol, que es algo muy influyente en Miami, y que han decidido de venir aquí a entrevistarme y además a tomar nota de muchísimas cosas de las que se dicen aquí. Maribel, hablamos muchas veces de alemanes, ingleses, franceses, sobre todo, pero los orígenes más exóticos de visitantes que hayan llegado por allí, digo porque nos está hablando de Miami, personas de todo el mundo, ¿eh? Sí, pues vienen gente así, desperdigada, pero a lo mejor vienen de Indonesia, que te sorprende, ¿no? De muchísimas partes del mundo. Y a lo mejor unas personas que ya saben que esto existe y te sorprende, ¿no? Porque dicen, ya nosotros vimos que esto existía, ¿no? Entonces, yo qué sé, es algo que se le está dando una relevancia importante y que tenemos que estar orgullosos todos los ubriqueños, porque esto es Ubrique. Esto que está aquí es Ubrique. Es la esencia. La esencia y el reconocimiento a todas las personas, todos nuestros familiares, nuestros paisanos, nuestros amigos que han dado la vida y que la han dedicado, ¿no?, en torno al sector de la piel. Efectivamente, yo siempre digo que esta exposición Manos y Magia en la Piel es una puesta en valor por todas las personas que trabajaron las pieles desde sus principios y desde que estamos hoy día trabajando la piel. Todos entran ahí dentro, porque todos tuvieron parte importante para que esto esté en el punto donde se encuentra hoy día. Los que empezaron con una decadencia total, que no tenían apenas ni comunicaciones, que los primeros viajantes de Ubrique salieron en carros con 4 mulos y que cambiaban los mulos allá un poco más para allá de Prado del Rey para que pudieran llegar a Arcos de la Frontera. Es que son muy fuertes, es una historia muy bonita la que tiene Ubrique y que apenas la gente la conoce. Esto ha sido fruto de muchas investigaciones y de mucha hablar con la gente mayor, que por desgracia ya se me han ido un montón. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de hablar con ellos para que me contaran todas estas historias. Eso es así. Y esa historia la tenemos aquí. Y esa historia ha sido la suerte de contar estas historias, es lo que esto ha tenido de relevancia. Así que no quedaré nunca totalmente agradecida de todas las conversaciones que eché con los que ya no están y con los que todavía están, porque tenían muchas cosas que contar y estaban ahí. Y eso es lo que se ha puesto aquí en valor, sin lugar a dudas. Claro que sí, es un proyecto magnífico y que es la esencia de Ubrique, en definitiva, la podemos ver ahí en manos y magia en la piel. Efectivamente. Y hemos hablado, Maribel, de pasado, de presente y de futuro. Si hablamos de futuro, ideas que tengáis en mente, proyectos en los que estéis trabajando. Hombre, yo tengo siempre mi cabeza llena de proyectos y la verdad es que siempre eso me ayuda, porque aunque algunos no se puedan realizar, yo siempre me creo que se pueden realizar. A mí me mantiene eso en una actitud muy viva y muy muy ardilla, ¿me entiendes? Claro. Entonces sí, yo, por ejemplo, pienso que se podría hacer un museo itinerante, que ya le he dado yo esta opinión a algunas personas y están en ello, en que se puede hacer un museo itinerante que nos recorriera por el mundo. Estos de Miami se han interesado muchísimo por ello. Y, pues, en fin, yo qué sé, en plena efervescencia, así es como las cosas pueden continuar cuando tú vives por ellas, te ilusionas con ellas y además disfrutas con lo que haces. Eso es la base fundamental para que las cosas funcionen. Por supuesto que sí, ahí está la clave, sin duda. Y seguís trabajando las patacabras jubiladas, los precisos, entre otros, ¿no? Efectivamente. Bueno, así que de verdad que yo a los jóvenes que vienen por aquí, a los jóvenes diseñadores, siempre les digo que luchen por sus ideas, que pueden ser posibles y que no dejen de inventarse la vida todos los días. Pues copiar lo tenemos muy fácil, pero crear no es tan fácil. Pero cuando tú creas, eso te llena tanto de ilusión que es lo más grande que te puede ocurrir. Y eso se lo transmito yo a todos los jóvenes que pasan por aquí. Y después me dan muchísimas gracias y dicen que han aprendido mucho. Pues mira, bienvenido sea, si aprenden algo. Yo no lo hago con intención de ser más que nada, pero sí que lo que llevo dentro siempre lo quiero transmitir. Porque creo que todo el mundo tenemos cosas que transmitir y que si no las transmitimos, ¿dónde se quedan? Ahí en lo más hondo. No. Hay que hablarlas, hay que decirlas para que si alguien capta algo, pues bienvenido sea, ¿no? Claro que sí. Pues manos y magia en la piel reúne todo eso, sin duda, y es una de las causas de que haya sido distinguida con esa Q de calidad turística. Ahora llega el esfuerzo, y seguro que va a ser así, por supuesto, de mantenerla, de esos parámetros de calidad con los que ya contaba. Así que enhorabuena, Maribel, sin duda. Transmítenselo también a Paco y, en definitiva, bueno, pues a todos los integrantes de este proyecto, también desde lo que es la perspectiva turística, ¿no? La delegación de turismo, los técnicos de turismo, claro. y enhorabuena, lo dicho, sin duda, por esa Q de calidad y por el trabajo que estáis realizando. Muy bien, gracias a ustedes por darnos facilidad para que puedan escucharnos estas personas que están trabajando y que tienen sus auriculares puestos, que también darle una gran explicación de esto para que ellos también se sientan orgullosos, porque ellos son, claro, parte, sí, importante de todo lo que se hace en Ubrique. Todas las personas, empresarios, trabajadores, cortadores, trabajadores de la mesa, maquinistas, bueno, es que hay un gremio bastante importante, que todo es una implicación. Si no hay implicación, no hay nada. Por supuesto, todos ellos y ellas están dando continuidad a toda esa historia que tú nos reflejas, que vosotros nos reflejáis en Manos y Magia en la Piel. Pues Maribel, agradecerte que nos hayas acompañado y te dejamos ya porque, de hecho, ya mismo está aquí un nuevo grupo de visitantes, sí. Así que... Ya vienen por la cancela, Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias y cuando queráis, pues estaremos dispuestos a hablar un poquito de lo que nos acontezca en estos momentos. Claro que sí. Pues bueno, un abrazo para todo el pueblo. Un abrazo, hasta luego, gracias. Adiós.